viejos amores que no están. La ilusión. Cantando, siempre cantando, el pueblo lo dejó bien en claro una vez más. La patria no se vende y en la calle se defiende. Los ecos de un nuevo 24 de marzo todavía resuenan en el aire. Miles y miles de argentinos y argentinas salieron a marchar, levantando bien en alto las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. En una convocatoria histórica en distintos puntos del país, el pueblo hizo escuchar su voz no solamente por lo que ocurrió hace 48 años atrás, sino en el marco de una coyuntura de ajuste brutal y avasallamiento de derechos por parte del gobierno a cargo del presidente Javier Milei, pero dándole la espalda a esta realidad y envalentonados por el respaldo institucional que hoy tienen los discursos de odio, el negacionismo ha cobrado fuerza de manera peligrosa en la Argentina. Quiero brindar un homenaje a quienes en Argentina se les niega el derecho a la memoria cada 24 de marzo. Me refiero a las víctimas del terrorismo, es decir, a cada argentino y extranjero que fue asesinado, secuestrado, herido, volada a su casa con bombas por organizaciones armadas como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. 17.380 víctimas del terrorismo causaron estos grupos armados desde 1969 a 1979. Pero no se los recuerda, porque en Argentina los derechos humanos son selectivos y solo se le reconoce el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación a algunos, mientras a otros se les niega sistemáticamente en democracia eso, estos derechos. Amparados por el discurso gubernamental, expresiones negacionistas que hasta hace un tiempo hubieran sido repudiadas por la totalidad de la población, hoy impunemente avanzan poniendo en tela de juicio consensos básicos de nuestra democracia. En la localidad cordobesa de La Granja, el Consejo Deliberante se negó a tratar el proyecto de creación de un espacio de la memoria, espacio que estaba avalado por más de 200 firmas de vecinos y vecinas y organismos de derechos humanos. Sergio Chavaza, uno de los vecinos que impulsó la creación de dicho espacio, indicó que la única justificación de la negativa por parte del bloque oficialista de Juntos por el Cambio fue simplemente porque no querían. Así de pobre fue la argumentación y así de impune el accionar. Pero también hay otra instancia que también ya toca lo ridículo, no solamente el negacionismo, sino digamos la cúlmine de eso, ¿no? La quinta esencia ya del negacionismo. O sea, ellos en ese tramo, digamos, entre el 26 de febrero y el 24 de marzo, que era cuando nosotros queríamos hacer el acto ya en el sitio, teníamos una pretensión un poco grande, digamos, pero bueno, creíamos que a lo mejor podría ser posible. Como veíamos que no iba a salir lo del sitio, evidentemente, entonces fue Sara también y pidió, le pide que le dejen plantar un árbol en forma simbólica. Pero que le dejen, o sea, lo que nosotros aspirábamos era que ahí en la Plaza de los Troncos, cerca del río, que nos dejaran hacer eso. Y se negaron. O sea, se negaron a que plantáramos un árbol simbólico. Misma impunidad para lo que ocurrió en Marco Juárez, al sur de la provincia. El pasado domingo 24 de marzo, en la plazoleta de los escritores, fue inaugurado un monumento con la forma del icónico pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo. Se trataba de un homenaje en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sin embargo, el martes 26, la intendenta del PRO, Sara Majorel, ordenó, a través del Consejo Deliberante, la destrucción del monumento bajo el argumento de ser ilegal. Libre como el viento, libre como el viento. Soplan vientos difíciles en nuestro país. Los cachetazos económicos, sociales y culturales son parte del cotidiano y duelen un montón. Pero el pueblo argentino sabe que la salida es colectiva y que nadie se salva solo. ante los discursos de odio, amor, unidad y empatía. Y sobre todo, cantando, siempre cantando.